Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y enseguida, como les habíamos anunciado al inicio del noticiario, que estaría con nosotros el director de la carrera de antropología, él es sociólogo, realizó sus estudios de cuarto nivel en estudios culturales, además de ser docente de la Universidad Politécnica Salesiana. Se trata de Rubén Bravo Castillo y lo hemos invitado para hablar sobre la oferta académica que compartirán con los asistentes en la Feria del Cole a la U, que va hasta este 24 de este mes. Es decir, todos están invitados, papacitos, mamis y todos los estudiantes, pues muchos ya lo hacen de forma libre y voluntaria, hasta el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde estarán las diferentes universidades ofreciendo estudios académicos aquí en Ecuador, así como también en el exterior. Y ahí estará el pabellón de las artes también para aquellos que aman el arte y la cultura. Bienvenido a usted. Gracias por estar con nosotros aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días. Un saludo también a los oyentes y mi agradecimiento a la Casa de la Cultura por esta invitación. Bueno, vamos a empezar con un tema bastante complicado. Si bien es cierto, creo que ya vamos por la octava edición del Cole a la U, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre ha abierto las puertas para que los jóvenes puedan venir y conocer un poco más de si están indecisos de saber qué es lo que van a estudiar. Pero la pandemia de la COVID-19 ha sido una situación bastante difícil, bastante complicada. Se ha podido ver diferentes estudios que lo ha realizado, por ejemplo, el Banco Mundial, donde llevan a dar a conocer pues que de alguna forma hay una deficiencia en los estudiantes, sobre todo en la literatura y en la matemática. Ante eso, quisiéramos preguntarles a ustedes cuáles son los grandes desafíos que se han propuesto para poder enfrentar esta dificultad. Bueno, nosotros como universidad, en primer lugar, hacemos un trabajo precisamente para formar profesionales con excelencia, pero sobre todo nos preocupa la parte humana. Vivimos un tiempo sumamente difícil en donde han cambiado mucho los valores, vivimos un tiempo del neoliberalismo, y eso como que lo deja en un segundo plano y a veces hasta se lo pone en el cajón a las ciencias sociales y humanas. Y obviamente en esas ciencias sociales y humanas se ubica la literatura, y en realidad todo lo que es el área de sociales y donde está precisamente el tema de la cultura. Entonces, al ser relegada socialmente, no se les da importancia, se cierran, digamos, muchos espacios laborales y se vuelve, digamos, complicado porque entramos en un proceso de deshumanización. Entonces, es muy importante recuperar en estos tiempos esa parte humana, ¿no?, que implica recuperar la ética, recuperar, digamos, una reflexión crítica sobre el sentido de la vida misma, ¿no?, sobre el sentido de la sociedad, sobre lo que hacemos, cómo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, que la universidad, en este caso Salesiana, ya ha tomado en cuenta dentro de su pensum de estudio estos temas de alguna forma para ir llamando y convocando a los estudiantes y con una mirada distinta. Sí, sobre todo, digamos, nosotros nos ubicamos, es decir, tomamos lugar, asumimos lo que se llama el locus de enunciación, es decir, un punto desde el cual miramos, digamos, la sociedad y la vida, y eso es obviamente una, casi, digamos, un mandato bíblico, la opción por los pobres, ¿no? La Universidad Salesiana, en su misión, tiene el objetivo precisamente de trabajar con los jóvenes más pobres, y eso implica, obviamente, trabajar con ellos desde una perspectiva crítica. No es solamente un problema de capacitarles para que ejerzan una labor en un espacio laboral, sino sobre todo, digamos, de formarlos como personas integrales. Y formarles como personas integrales es formarle en esos valores que hoy necesita la sociedad, que es el valor, obviamente, del respeto, de la solidaridad, de la interculturalidad, de la ética, del compromiso, ¿no? Del compromiso con el otro, ¿sí? Sobre todo. Y eso nos lleva a fortalecer el área precisamente de las humanidades, de las ciencias sociales, donde se ubica nuestra carrera, que es la antropología. Ahora, si bien es cierto hablar de la antropología, hace muchos años cuando se decía o se hablaba con las instituciones que tenían mucho que ver con las investigaciones antropológicas y no existía universidad que pueda ofrecer esto, quizá tal vez en los posgrados, en las maestrías, pero en la actualidad, como usted nos dice, en el caso de la Universidad Salesiana ya hay la posibilidad de poder emprender en esta carrera. Sí, efectivamente, nosotros... tenemos esta carrera desde el año 87, es la segunda carrera que existe en el país después de la Católica, que se fundó antes, pero desde el año 87 nosotros venimos ofertando precisamente esto ante la necesidad de mirar desde otra perspectiva la sociedad. Pensemos en los años 70, en los años 80, cuando se daba esa posibilidad de cambiar una matriz productiva que era eminentemente agrícola, basada en la institución de la hacienda, hacia una sociedad industrial. Para ello se impulsaron las reformas agrarias, pero no cambió la mirada, es decir, esa mirada colonial con la cual se constituye el país y la sociedad ecuatoriana persiste durante la hacienda, durante todo el periodo de la República, pero también persiste en este periodo poshacienda, en este periodo de industrialización, y claro, nosotros tenemos una situación de una sociedad diversa, tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos que debemos dar cuenta de esa situación, es decir, está ahí, ese es, digamos, un elemento que perturba este esquema con el cual se ha estado mirando la sociedad, el mundo de los pueblos y nacionalidades, dentro de los cuales también están los pueblos negros. Entonces, había la necesidad precisamente de mirar esa situación, de mirar esa situación de marginación, de explotación, ahora, y con eso, de olvido, ¿no? ¿Cuál es la mirada entonces que ustedes le han dado en la actualidad? Nosotros nos constituimos precisamente para responder ante esa necesidad. Y responder ante esa necesidad es, primero, dar a conocer cuáles son esas prácticas culturales. ¿Cuáles son esos sentidos de la vida que tienen estos pueblos? ¿Cuáles son, digamos, los conocimientos que tienen estos pueblos? Sobre todo las características, cómo viven ellos, ¿no? Es decir, su forma de vida, porque ahí precisamente está la riqueza para responder a lo que nosotros necesitamos para construirnos como sociedad y como mundo en el futuro. Es decir, en esa rica experiencia de pueblos milenarios que vivieron en estos territorios, muchos lo afirman y yo también afirmo de que está, digamos, muchas pautas, muchas claves para poder construirnos como sociedad y poder sobrevivir de este gran holocausto que se nos viene, es decir, de un proceso de destrucción del medio ambiente, de destrucción de la vida y también de una inminente conflagración mundial, ¿no?, que también nos amenaza. Entonces, la antropología precisamente se pregunta cómo podemos nosotros poder vivir juntos en equidad, no unos pocos, sino todos, ¿sí? No solamente en este momento, sino sobre todo en el futuro. Esa es la gran pregunta que se hace no solo en la antropología, pero sí la antropología busca precisamente respuestas en esas culturas milenarias. Y el Ecuador precisamente ha sido un territorio en donde existe estas culturas, pero estaban invisibilizadas, estaban totalmente subyugadas, ¿no? Entonces había que visibilizar estos procesos y todo, digamos, los acontecimientos del movimiento indígena y negro que se dan a partir de la década del 80, precisamente, va a ser producto de un trabajo de muchos sectores, entre los cuales también creo que contribuyó mucho la antropología, ¿no? Entonces, la antropología es una disciplina muy importante, ¿sí? Muy importante. Quizá, digamos, tan importante como la medicina o tan importante como la economía o cualquier otra disciplina. Bueno, podemos ver entonces que la antropología de alguna forma se suma para ser parte a la solución de estas crisis que se dan en la sociedad, en la familia, también en el medio ambiente, como usted nos acaba de mencionar. Sin embargo, una de las interrogantes que también queríamos plantearle a usted en vista de esta pobreza de aprendizaje, y sabemos que ahora las universidades también se han tenido que pasar a la virtualidad para poder llegar a los estudiantes aprovechando de esta tecnología. Muchos están de acuerdo con la virtualidad porque dicen que ha permitido conectarse con maestros de otras latitudes. Otros dicen no, hay que volver a las aulas porque hay materias que necesariamente, en este caso la antropología, de pronto no va con la tecnología. Ahí en el caso de ustedes, ¿qué han previsto ya a partir de esta nueva propuesta académica que tendremos aquí en la Feria del Cole a la U? Bueno, nosotros como universidad, ante esta crisis de la pandemia, hemos trabajado de manera híbrida, ¿no? Es decir, esto implica que los estudiantes que deseaban asistir presencialmente han estado asistiendo, ¿no? Y los que querían quedarse desde la casa se han quedado. Yo diría que en términos de desarrollo tecnológico hay, digamos, un desarrollo inmenso, increíble, que se da no solamente en el campo de la inteligencia artificial, de la robótica, sino también en el campo de la educación. Y de hecho, digamos, estamos viviendo una época de transformaciones tecnológicas profundas. El mundo en estos 2 años ha dado pasos muy grandes hacia esa revolución tecnológica, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y la educación, se ha demostrado que la educación es totalmente posible realizarla en esa virtualidad. Lo que pasa es que la virtualidad tiene sus propios métodos, su propia pedagogía, su propia didáctica, y es necesario conocerla. Creo que esta crisis cogió a la educación de sorpresa y no se dio la suficiente formación a los docentes y a los propios estudiantes para que, digamos, puedan entender, puedan conocer, puedan manejar todas las herramientas que nos ofrece la virtualidad, y que son muchas, porque si bien, digamos, presencialmente nosotros tenemos esa virtud que es del contacto humano, el poder vernos a los ojos, el poder tocarnos, el poder, digamos, establecer ese contacto que es propio de lo humano, ¿no? En la virtualidad existen también, digamos, unas ventajas, que si bien desaparece este contacto físico, en cambio hay un contacto mucho más fuerte en términos virtuales, precisamente. Pero ahí, digamos, pueden acceder a un universo de conocimientos, un universo, digamos, de saberes, ¿no?, que está, digamos, ahí en la red, al alcance de todo el mundo. Antes era sumamente difícil conocer, digamos, las culturas, los modos de vida. Lo conocíamos a través de las etnografías de los antropólogos, precisamente. Lévi-Strauss, todos los clásicos de la antropología que iban a las islas Troviani, que iban a las islas del océano de Oceanía, del océano Índico, y de ahí nos mandaban las fotos, los libros, y conocíamos las costumbres, conocíamos su sabiduría, los sentidos de vida que construían esos pueblos. Ahora eso está al alcance de la mano, no solamente a través de textos de etnografía, sino también a través, digamos, de videos, a través, digamos, de películas, en donde las personas, no solamente los estudiantes, pueden acceder. Estamos más cerca que nunca, definitivamente. Estamos más cerca que nunca. Entonces, yo creo que es un problema de capacitar a los maestros, de capacitar a los propios estudiantes, porque los estudiantes también tienen un paradigma de la clase presencial. Y la clase presencial, ni siquiera en sus procesos innovadores, es decir, lo que estaríamos hablando de una educación liberadora al estilo Freire o de los grandes innovadores de la educación, Freinet, Giraud, etcétera, sino están anclados en la clase magistral. Ellos están esperando un poco que venga el profesor de su clase y ellos tomar apuntes. que es la educación que se daba precisamente durante la colonia. El dictatio, ¿sí? El dictatio, es decir, el dictar, el tomar un libro y poder, digamos, leer para los estudiantes y los otros tomar nota y dar la lección, la famosa lectio, que eran las dos características de la educación en 1700, en nuestras universidades, la Universidad de Santo Tomás, etcétera, ¿sí? Ese esquema está tan posicionado que los estudiantes piensan que la buena clase es esa clase magistral en donde hay una persona que habla y ellos toman nota y aprenden, ¿sí? Pero eso es de hace 300 años, ¿no? ¿Sí? Ahora hay procesos educativos mucho más modernos, mucho más eficientes, en donde los estudiantes pueden aprender. Y también en el mundo de la virtualidad hay precisamente metodologías, hay didácticas que permiten que los estudiantes puedan aprender virtualmente. Pero es algo nuevo y obviamente hay cierto rechazo a lo nuevo. Un desafío que quizá también, con lo que hablábamos al inicio, para que nuestra siguiente invitada pues también conozca un poco la crisis en la literatura, en la matemática de los estudiantes según los estudios que se han desarrollado. Y yo quería leerles por aquí un datito que lo habíamos ya preparado, donde la pobreza del aprendizaje definida como el porcentaje de niños de 10 años incapaces de leer y comprender un relato simple podría haber crecido del 51% al 62.5%, y esto podría equivaler a 7.6 millones de adicionales de niños y niñas en educación pobres de aprendizaje en la región, es decir, en América Latina. Este es un estudio que lo ha realizado el Banco Mundial. Bueno, y queríamos decirles que, como al inicio habíamos anunciado, que estaría con nosotros aquí en la radio Germania Rosero. Ella es coordinadora de la Feria del Cole a la U, licenciada en Educación Parvularia, certificación en atención a niños y niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Ella es educadora y mediadora pedagógica de la pedagoga familiar, acreditada también de forma internacional. Y queremos darle a usted la más cordial bienvenida, y sabemos que tiene un gran desafío ahora llevar esta Feria del Cole a la U aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con diferentes universidades, y hablábamos también de un área del Pabellón de las Artes dirigida al arte y la cultura. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a ti, a quienes también me acompañan en estos micrófonos de radio de la Casa de la Cultura. Agradecidos con la Casa de la Cultura que nos permiten estar en la edición número 68 de Feria Educativa del Cole a la U. Es muy importante vincular también las ciencias hacia las artes. Hay muchos métodos y metodologías de aprendizaje, y la cultura es uno de ellos también, en que podemos hacer mucho más. Pues bueno, estamos ya listos para esta feria educativa híbrida, como nos decía el maestro aquí presente con nosotros. Hay muchos métodos también de conocer sobre esas nuevas ofertas académicas dentro de la cultura y las ciencias en general. Y es por eso que traemos esta nueva modalidad, para que puedan conocer los jóvenes de segundo y tercero de bachillerato que están ya prontos a escoger su carrera universitaria. Y así también a todos quienes desean buscar un nuevo futuro dentro del conocimiento y hacer más aporte a toda una sociedad. Ahora, el ingreso a esta feria, ¿cómo lo van a desarrollar? Porque todos los años que hemos tenido la oportunidad de verla aquí en la Casa de la Cultura, hay bastante acogida, vienen muchos estudiantes. Bueno, ahora hablamos de pandemia, quizá hay un poco más de libertad, se puede hacer, pero ¿lo harán en orden por diferentes instituciones educativas o pueden venir a cualquier hora? Con la ayuda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del Cole a la U, hemos trabajado siempre en forma organizada, ¿no? Con una previa cita. Pero como ya estamos en este tema de la virtualidad también, tanto para visita en forma presencial aquí en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura los días martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de febrero de 9:30 a 17:00, pues tiene que reservar su espacio, tanto de aforo presencial como también para ingreso a la plataforma. Por eso les invitamos a que entren a feriavirtualquito.delcolealau.com. De esta manera, con estos nuevos sistemas de bioseguridad, controlamos ese aforo. sabemos que sí, dieron la apertura, ya nos dieron un nuevo semáforo para reactivarnos, pues bueno, sería por orden, por organización, ingresen a Feria Virtual Quito, punto del cole a la U.com. Así es, entonces ustedes podrán separar su visita acá a la Casa de la Cultura, como también pueden verlo vía online, es decir, pueden ahí conocer las diferentes ofertas académicas, pero hemos podido ver que cuando quieren irse fuera del país hay un poco de curiosidad de saber, hay un acompañamiento aquí en esta feria para que puedan saber o conocer los procesos para que los chicos puedan tener una idea de qué es lo que tienen que hacer. Así es, hay el acompañamiento, tenemos alrededor de 30 instituciones, tanto públicas como privadas, a nivel nacional e internacional, y es por eso que les invitamos a, en forma presencial aquí en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y así también en la plataforma diseñada para este tipo de evento a nivel virtual. No todos los estudiantes son de aquí, de la ciudad de Quito también, nos pueden visitar en línea en otras localidades. Bueno, hay grandes desafíos en la actualidad que ustedes han tenido que mover para poder presentar esta feria, ahora que ya se habla de la posibilidad, como dice usted, de poder venir, de verlo de forma virtual, porque esto no solamente llega aquí a Quito, sino que lo pueden ver en las diferentes provincias del país siempre que cuenten con internet. Así es, también es la disponibilidad de conectividad, que ahora entendemos que el Estado en sí ha hecho sus esfuerzos también. Las instituciones educativas también han hecho sus esfuerzos para que los jóvenes de alguna manera u otra entren ya a esta nueva modalidad de educación y también de visitas a otros eventos, como es el caso de la Feria Híbrida del Cole a la U. ¿Estarán universidades y estarán también institutos, a lo mejor para carreras técnicas? Estarán universidades, institutos, academias y también estudios en el exterior. También estarán en eso. Yo voy a retornar con usted, señor Bravo, para que haga la invitación, para que todos los estudiantes que tengan la oportunidad, pues ingresen de forma virtual o vengan de forma física, para que conozcan también el trabajo que la Universidad Politécnica Salesiana mostrará y de alguna forma pues puedan inclinarse para esa institución educativa. Muchas gracias. No sé si me permite, claro. Me parece que hay una pregunta suya muy importante que se está quedando, que incluso usted leyó el texto de este informe del Banco Mundial sobre esta crisis, digamos, que vive también este sector, el sector de la educación, ¿no? Y es una crisis no solamente que se da en el país, se da a nivel mundial. Si uno analiza los datos de los Estados Unidos, también, digamos, hay cosas sorprendentes que se expresan en esas estadísticas. Pero sí es verdad, nosotros tenemos un problema a nivel, digamos, del sistema educativo, digámoslo así, y eso se expresa cuando los chicos entran precisamente a la universidad, cuando van a primer año. Es una deficiencia muy grande en el tema de la lectura. Efectivamente, hay muchísimos chicos, muchos estudiantes que tienen deficiencias en la lectoescritura, es decir, pueden leer pero no entienden lo que leen. Y obviamente en las matemáticas sucede algo muy parecido. Hay un déficit muy grande de conocimiento y de dominio de las matemáticas. Nosotros anteriormente esto lo tratábamos como universidad de buscar solucionar con un preuniversitario. El preuniversitario es una instancia que permite precisamente nivelar, buscar que los estudiantes tengan conocimientos más o menos iguales, para poder, digamos, entrar, digamos, en las disciplinas. Pero, claro, esto lo dejamos porque nos permite, o mejor dicho, nos genera una desventaja, porque alarga en un semestre las carreras. Y la gente ahora lo que quiere es, mientras menos tiempo gasta, digamos, en la universidad. Y también debe ser por la situación económica. Y también eso significa, digamos, más gastos económicos. Lo que implica, obviamente, entrar a un proceso de reforma educativa desde los primeros momentos en donde el niño entra al sistema, que es digamos, el preescolar. y creo que es necesario revisar profundamente cómo se está llevando la educación en la primaria, en la secundaria. Y lamentablemente debe ser prioridad de todo gobierno, una política de Estado. Pero hoy hemos visto en los dos últimos gobiernos que la educación no es prioridad para ellos. Y esto es muy lamentable porque precisamente tenemos ese problema que cada año se va, digamos, agrandando esa brecha, esa situación, ¿sí? De tal forma que no solamente somos analfabetos en el manejo de las tecnologías, sino también analfabetos en la posibilidad, digamos, de tener un análisis, una comprensión de las cosas que se lee, ¿no? Eso, digamos, para responder para cerrar. Bueno, vamos a la dando pregunta. Y un ratito, ahora, solo para añadir, aparte de lo que usted dice, es muy cierto, pero complementar también, que podemos también de alguna manera u otra hacer algo como política de Estado, la formación de los maestros en estas nuevas técnicas y tecnologías que pueden ayudar hacia el aprendizaje, porque la mayoría de los maestros, los que estamos ahorita ejecutando o los que ya estamos para niveles superiores, somos una generación que no nacimos con tecnología y lo hemos estado aprendiendo y hemos hecho nuestro esfuerzo personal también para estar a la vanguardia y con la globalización. La invitación. Ya, bueno, finalmente quisiéramos primero agradecer a la Casa de la Cultura y felicitarlos. Felicitar por esta iniciativa de poder dialogar con la academia, de poder, digamos, establecer alianzas, de poder establecer caminos que nos permitan ir juntos. Hemos hecho algunas cosas. El Inti Raymi de las universidades, que lo organizamos cada año, fue una cosa muy, muy bonita que nos permitió precisamente caminar juntos con la Casa de la Cultura desde hace ya de 2 años atrás, donde comenzó a participar. Y ahora en esta